llama los traficantes.com. Chulo Yey, mi niña y la sombra. Te canto con guitarra y me dice que es raro. Una cena con mariachi de los payas muy charro. Te invito pa'l cine y me dice que es payo. Y cuéntate otra cosa que tú sí estás raro. Entonces mamita, ¿a qué tú? Por hacer. Toma, calentalo, toma, calentalo.